Sauvignon Blanc. A mi Dios escucharé, mis limichu yo las tiraré, mi porcelana la dejaré caer y regalaré mi piano de pared. Estoy bien si estás tú.